Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. Una nueva edición de Consciencia Activa. Aquí, desde Fabre Puig 274, Radio RSK. 107.1 FM en modulación de frecuencia, como decían los antiguos cánones de los audios. Estamos aquí con ustedes, amigos oyentes, en una nueva edición. Pues sí, tenemos dos horas limpias por delante, entre comentarios, un poco de poesía, reflexiones, análisis para una mente activa al hilo del refrán, cada día les ponemos un refrán, consejos para salud y la belleza, y al final, el rincón de nuestra poesía. Y en nuestro espacio estrella, La Tertulia, hoy tenemos, amigos oyentes, que tanto les gusta a ustedes, pues un anarquista de corazón y de mente, no sé si de cuerpo, es un dato que desconozco, Joan Serra, nos trae la tertulia de hoy un título muy sugerente. Miren ustedes, el precio de la identidad es tener que soportar un gobierno mafioso. No sé si ustedes, amigos oyentes, estarán de acuerdo conmigo y con él, pero eso será más adelante. Mientras tanto, entramos ya de pleno en nuestros comentarios a día de hoy. El presidente Obama es el número uno en cuanto a extraditar emigrantes ilegales. Entre ellos, una chica de 27 años de edad, muy jovencita, que vino aquí a Estados Unidos, y es una más entre todos los americanos. Pues sí, la extradita a su país. Obama nunca pasará a la historia por ser un gran presidente. Perdió la guerra de Irak y las políticas sociales quedaron todas en promesas incumplidas y en sueños de luz. Está muy, muy desacreditado entre los americanos. Sus promesas, como digo, han quedado en palabras. Está cuestionado, cuestionadísimo, cada día más. Y tiene unos rangos elitistas que muchos no desconocen, como es el de ser hijo de una adinerada madre dueña de una banca en las Islas Hawái. Es decir, que todos son símbolos. Prometía mucho y cumplió muy poco. Claro que debe de pensar para lo que me queda en el convento, pero como digo, pasar a la historia por ser el número uno en extraditar emigrantes ilegales. Y ahora, amigos oyentes, hoy haremos un repaso musical por la obra de Ventures. Bien, este grupo musical se destacó por ser todo un copión, como diríamos, en términos así, sencillos. Es instrumental, temas que a todos ustedes les sonarán bastante. Y bueno, sus temas son todos instrumentales, muy bien interpretados. Y su amplio repertorio les vendrá a ustedes en el recuerdo. Sonaban por los años 60 y 70 y son, como digo, temas muy, muy reconocidos. El primero de ellos lo presenta el amigo de ustedes, colaborador, la mitad del alma de Consciencia Activa, aquí con nosotros, Joan Serra. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, oyentes. Bueno, pues presenta el tema. Vamos a presentar el tema que se dice en español, camina, no corras. Y en original es walk, don't run. Muy bien, pues adelante con él. Nuestro técnico ya la tiene preparada. We'll be right back. No corras, no corras. Como diríamos en términos vulgares, despacito y buena letra. La verdad que no se trata de correr, sino de llegar. Y así, así nos los ponía este grupo tan innovador y tan clásico a la vez como Ventures. Seguimos con nuestros comentarios, amigos oyentes. Recuerden nuestro correo electrónico, allí a donde pueden dejar todos ustedes sus comentarios. joanicina@gmx.com. Así haremos todos juntos una radio mejor y más del gusto de todos. Y esperamos con mucho placer los comentarios de todos ustedes. Y vamos con el segundo de los comentarios a día de hoy. La ministra Fátima Báñez dice que hay que llegar hasta el final en cuanto a los fondos de formación que desaparecieron en la Junta de Andalucía. Entre otras razones, porque quiere saber a dónde han ido a parar, porque es un asunto que pertenece a la oposición y para mí que desea sacar, como digo, la máxima rentabilidad política, la máxima. Haría mucho mejor en ocuparse en descubrir, más que el asunto de la vergüenza de los pobres parados, como digo, pedir información más que este pufo que ha venido y que Bruselas exige y quiere saber y que, por supuesto, una vez localizado, Bruselas hará pagar a todos nosotros y devolver el dinero que se dejó para los pobres parados que se han quedado sin formación, sin su dinero. Y esto es vergonzoso que lo haya hecho un gobierno que se dice social y de izquierdas, socialista. Para mí, socios listos. Bien, amigos, seguimos con el segundo de los temas que nos propone hoy Ben Chus. Y Joan Serra ya lo tiene preparado para presentárselo a ustedes. Adelante, Joan. Es un tema bastante alcohólico, alcoholizante. Tequila. We'll be right back. también les apetece, amigos, un poquito de tequila en esta tarde magnífica, pues ya saben, sal y limón y después la copita de tequila. Puede ser interesante, sobre todo si están bien acompañados, como estamos aquí con Joan Serra, que todos ustedes están contentos de eso, de que venga y de que nos acompañe. Últimamente venía muy poco, pero ahora sí, ya le tendrán más, con más frecuencia, una semana sí y una no, le tendrán con todos ustedes. Seguimos, amigos, con estos comentarios. Un joven asturiano, José Luis, recorre toda España en bicicleta demandando médula ósea para todas aquellas personas que lo necesiten y están en peligro de muerte. A nosotros nos parece que tanto la publicidad como esta demanda debería de ir a cargo de la Administración, ya que vive y cobra de todos nosotros. Desde aquí, desde Consciencia Activa, alabamos la actitud de este joven e invitamos a que cunda el ejemplo con estas actitudes a más personas. Pues, por lo visto y demostrado, es el pueblo quien más y mejor procura por su bienestar y su propia salud, y no el gobierno. Alabamos, como digo, a este joven, y sí, es maravilloso, porque nos consta que hay muchos enfermos, y aquí la Fundación Carreras en Cataluña bien lo sabe, que están necesitados de médula ósea. Bien, amigos, y ahora, hecho este comentario, continuamos de nuevo con la música, con un tercer tema de Ben Shoes, que Joan Serra ya lo tiene preparado. ¿Qué tenemos ahora? Pues bien, tenemos un tema que puede llevar plumas, pero plumas de guerra, ¿eh? Plumas de paz también, depende de los colores y la combinación. Apache. Oh, magnífico. Este tema nos recuerda a Shadows, que ya anteriormente, amigos oyentes, recordarán, lo habíamos programado, pero los buenos temas de nuevo vuelven y no se gastan jamás. Adelante con Apache. Thank you. Apache, Apache. Aquí nos imaginamos, amigos oyentes, todos ustedes y yo, pues una reserva india atacada por blancos, caballos, que quieren eso, exterminar unos ancestros, unas raíces y una cultura avasallada y arrasada que hubiera pasado a la posteridad, donde hay los magos, donde hay los sanadores, los curanderos, hoy muy estimados y seguidos, allí donde la ciencia no llega a resolver un problema de salud, pues los magos hechiceros parece ser que son muy diestros en la sanación. Pues sí, cada reserva india tenía su mago, y este tema está inspirado en aquellas reservas indias, que no hindús, ay, perdón, indias, de indios americanos. Bien, la música tiene este poder de evocador, amigos oyentes, tan grande. Y seguimos con nuestros comentarios, amigos oyentes. De nuevo recuerden nuestro correo electrónico, joanicinarsk@gmx.com. Dejen sus comentarios y la canción de su vida, así como lo vienen haciendo. La burguesía catalana y la de las restantes comunidades del siglo pasado querían dejar el sello de su linaje para la posteridad, para el prestigio y para la historia. Y con este fin ofrecían ayudas a pintores, creaban editoriales, apoyaban artistas y alguna que otra magna construían que les perpetuase en el poder de la admiración de todos. Y sobre todo, a perpetuar, como digo, su honra, su hidalguía, su prestigio, su linaje, todo ello. Sin embargo, las burguesías de hoy en día, muy ensimismadas, están ocupadas en enriquecerse y no trascenderán en el tiempo por ser bienhechoras y grandes para la humanidad. Y sí, pasarán a ser reconocidas como burguesías especulativas. Bien, seguimos, amigos, con los temas musicales de Ben Schulz. Y ahora otro tema que Joan Serra ya lo tiene a punto para ustedes, para presentarlo, y nuestro técnico para pincharlo. Adelante, Joan. Sí, es un efecto, o un efecto que causa mucha desazón a quien lo sufre. Y el emisor normalmente se llama pérfido o pérfida. Perfidia. Vean qué tema más hermoso. Bien, continuamos con nuestros comentarios en esta tarde de hoy. Que no, que no y que no. Dicen que sí, los políticos, que empiezan a dar los frutos, las, los sacrificios que hemos hecho los ciudadanos de apretarnos el cinturón y que el sector del turismo en estas fechas ha aumentado, los lugares, la hostelería, la ocupación, y que bueno, que repunta la economía. Pero eso lo dicen los empresarios y no las familias, que somos en realidad quienes lo tenemos que decir. El gabinete de gobierno parece que promete bajar los impuestos, que prometió no subir, pero seguramente otros vendrán después que buenos les harán, y seguro que serán los mismos que ahora están en la oposición. Y, como digo, buenos vendrán otros que malos harán a estos y viceversa. En realidad, amigos oyentes, esta bonanza que se nos apunta es debido a la ocupación en estos meses de primavera, de Semana Santa, sobre todo la zona del sur. Pero nosotros no nos lo creemos. Es un mero repunte ocupacional, estacional, propio, como digo, de estas fiestas que acabamos de pasar. Pero ya veremos qué pasa con los meses siguientes. A nosotros no nos engaña ni este gabinete ni ninguno, porque no les creemos. Hemos vivido los distintos gobiernos de todos los gabinetes y no nos ha convencido hasta la fecha ninguno. Bueno, ninguno. Queda uno por gobernar, que no han gobernado. Tampoco gobernarían. Sería un orden social diferente. El anarquista, de esto hablaremos más tarde. Ellos no han gobernado y tienen una propuesta de orden social muy, muy diferente. Nada tiene que ver con lo que nos ha gobernado hasta ahora. De lo contrario, también tendríamos muy poca fe en ellos. Pero está, como digo, por demostrar. En los próximos días, amigos oyentes, vendrá un anarquista muy conocido por todos ustedes. Se llama Mariano, es prestigioso y, como digo, muy popular. Verán lo que nos cuenta. Y él nos va a traer el sistema de gobierno ideal. Bueno, es el que estamos esperando, porque lo que es hasta ahora no nos ha convencido absolutamente nada. Ninguno de ellos, de todo el arco parlamentario que nos gobierna, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, como en las comunidades, como en el gobierno central, como digo, autonómicos, la monarquía, Bruselas y, bueno, los 17 gobiernos que tenemos que soportar. Bien, y seguimos con la música de Ben Schulz. A ver, John, ¿qué tema? La música de Ben Schulz, este con un tema, tiempo veraniego o tiempo de verano, según como se quiera orientar la traducción. Summertime. Thank you. posible ampliar este tema, pues así ha estado muy bien, muy rítmico, ¿verdad? Y nosotros, por nuestra parte, amigos, estamos aquí, les recordamos en Consciencia Activa y seguimos con nuestros comentarios. La reforma sanitaria, según los políticos, nos ha hecho ahorrar mucho dinero a la sanidad española. Lo menos los números así lo determinan. ¿Pero a costa de qué? Yo me pregunto. ¿Y de quién? ¿De cerrar quirófanos? ¿El prepago? ¿A costa de los pobres pensionistas? ¿De la ley de la dependencia? ¿Cierre de algún que otro hospital? Y a mi entender, sobre todo, camina hacia el desgraciado camino de una elitista sanidad privada. Y seguimos, amigos, con nuestros comentarios esta tarde de hoy. Y ahora de nuevo con la música de Benchus. Nuestro técnico ya le tiene a punto un nuevo tema que presenta para todos ustedes Joan Serra. Para esto no tengo traducción. No tengo ni idea, porque japonés ahí no llego. Sukiyaki, ya se lo digo yo. Sukiyaki. Habla de una casa de té, de una hermosa menalé, donde tú y yo, amor, nos conocimos. La letra decía así. Sí, sí, es japonés. Sukiyaki. Verán, verán, qué entrañable. Y lo van a recordar todos ustedes. Y aquí nos imaginamos una magnífica casa así coquetona y sirviéndonos un té sabroso a eso de las 5 de la tarde, relajante, reparador, y sí, con esta música de fondo que parece que nos acaricia. Sukiyaki. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios. El ministro de Hacienda tiene todo un equipo preparado con el estudio de las balanzas fiscales. Entre lo que dan y lo que reciben las distintas comunidades españoles. Bueno, sería que quedara bien esclarecido, porque hay muchos empresarios, muy pillos ellos, que domicilian sus empresas en lugares a donde se tributa en menor cuantía Hacienda que donde residen, con lo que la relación de cuentas entre lo que se da y lo que se recibe entre las 17 comunidades del complejo Estado español no está suficientemente, como digo, aclarado. Y no es justo. Estos empresarios, como digo, tan listos, tan avispados, residen en un lugar y tienen sus empresas domiciliadas en otro. Bueno, todas estas tretas creo que la culpa la tiene el gobierno, que les hagan estas trampas, porque es un gobierno absolutamente abusivo con los impuestos tanto que pone a los ciudadanos como a los empresarios obligados para montar una empresa a presentar 67 permisos y en muchos de ellos obtenidos de manera mafiosa, poco clara. Bueno, ustedes ya me entienden. Bien, seguimos amigos con la música de Ventures. A ver, Joan Serra, ¿qué tema tienes ahora preparado? Este es un tema para salir corriendo, huyendo, huye. Run away. Qué inglés tan perfecto. Qué bien que lo dominas. Y a través del mar. Oh, un paseo maravilloso, imagínense ustedes, todo un surf, windsurfinista, ¿no? Se dice así, así meciéndose por las olas del mar. Por cierto, se me antoja que es un deporte demasiado arriesgado, pero hay gente muy aguerrida, muy valiente, que no tiene miedo a absolutamente nada, ni siquiera a la energía y a la fuerza y a la vez es traidora, mar o mar, como quieran ustedes. En el pecado va la penitencia y en el disfrute el peligro y el riesgo. Bien, amigos oyentes, el ministro injusto de Injusticia, Alberto Ruiz Gallardón, ve con desagrado cómo se retrasan todos sus proyectos y leyes sobre el aborto, los repartos y bueno, algo tendrá que ver, digo yo, las numerosas protestas de jóvenes inconformes que ha tenido. Y bueno, es un ministro, como digo, en sí muy déspota, muy díscolo ya, desde la disciplina de su propio partido y de cara al pueblo, muy impopular, que está ahí, no sé por orden de quién, sí, bueno, ya lo imaginamos, ya lo sabemos todos nosotros, pero como digo, es muy prepotente y con esto de la ley del aborto, amigos oyentes, me parece que ha resbalado, sobre todo las mujeres, no estamos absolutamente nada de acuerdo con ello, puesto que la vida la decide aquel que tiene que tirar con ella hacia adelante y no aquel que por ley así lo determina, aun cuando no ha de apoyar absolutamente nada económicamente, ¿verdad?, a la nueva vida que ya está germinando en la mujer, precisamente indeseada, ¿no? Pues, amigos oyentes, este ministro no creo que dure mucho en el gabinete porque, como digo, las numerosas protestas que viene teniendo a lo largo y a lo ancho de su legislatura, me parece que en el próximo gabinete de Rajoy no se dice así en círculos políticos, en la Cámara Baja y en los pasillos, que no será renovado. Y muchos de nosotros, sobre todo las mujeres, lo celebramos y nos alegramos. Bien, seguimos amigos con la música de Ben Shurs, otra vez, de nuevo, otro tema para todos ustedes. Ahora nos proponen, ¿qué nos proponen, Joan Serra? Pues uno que trata de casi casi montañismo, a través de las montañas y atravesando el mar. Over the mountain. Sí, este grupo era muy era un grupo muy amante del mar y de la montaña. No sé si del aire, así abarcaría los tres espacios. Pero bueno, a ver este tema, porque como copistas de temas han demostrado hasta ahora, no sé qué pensarán ustedes, que son muy, muy buenos. A ver este tema. Vean qué tema también relajante y, como decíamos, el micrófono cerrado con Joan Serra y con Pitu. Bueno, pues es un grupo que son muy diestros en el arte de copiar. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero hasta ahora sí nos están demostrando que son grandes músicos, muy diestros en el manejo de los instrumentos musicales. Un libro es la distancia más corta que une a la inteligencia universal con la del propio individuo que decide leerlo. Es además la lectura al mecanismo que aproxima a la cultura de los pueblos, que contribuye con mayor energía, como digo, para la difusión de la cultura. E imprescindible para los pueblos, para no dejarse avasallar por los gobiernos, por aquellos que en ocasiones les desgobiernan y les aplastan. Y seguimos, amigos, ya con el último tema, el penúltimo de Ben Shurs, antes de entrar directamente a nuestra tertulia. ¿Qué nos propones, Joan, ahora, de Ben Shurs, de nuevo? The Pink Panther, la famosa pantera rosa. Oh, pantera, la pantera rosa. Yo recuerdo este tema por Henry Mancini y, desde luego, se diferencia muy, pero que muy poco. También me hace recordar las intervenciones del inefable Eugenio y ahora su hijo, magnífico, ingenioso en cuanto a sus chistes, que también empieza todas sus intervenciones al público, pues con este tema de Henry Mancini, la pantera rosa. Muy felino él. Bien, amigos, seguimos con estos comentarios. Fina afinando, a mi aire, a mi estilo. La Caixa de la Generalitat está bajo mínimos. El nuevo Estado catalán precisaría de una nueva moneda. ¿Y con qué se pagaría el cambio de la antigua? ¿Y las pensiones? ¿Y el funcionariado? ¿Y la ley de la dependencia? Bueno, yo pienso que la última trampa alguien la pagará. Hasta aquí con Aries de Fina afinando. Puntas de lanza y correo sin respuesta. Seguimos ya, amigos míos, para entrar ya, como digo, en el último de nuestros comentarios con un tema musical que nos propone ahora ya Serra. A ver qué tienes. Needles and pins, o sea, imperdibles y agujas o alfileres. Y otra vez, Ben Shus con todos ustedes. Tema muy suave, también muy relajante, pues como todas las composiciones de Ben Shus, como vamos viendo. Y entramos ya, amigos nuestros, en todo, bueno, ya, como digo, en el último de los comentarios, antes de entrar directamente en tertulia, la tertulia de hoy con John Serra, que es muy prometedora, ya lo verán. Actualidad: en el Sudán Sur, por conflictos bélicos, se están matando muchos civiles. ¿Qué hace el mundo de la comunicación para difundir, quiero decir, estas matanzas? Estos genocidios al estilo de Ruanda-Burundi entre Hutus y Tutsis, que nos recuerdan, ¿verdad? Naciones Unidas ha hecho una advertencia, pero el resto del mundo, ¿qué pensamos? Otra más de gambas, reflexión y acción. Todos somos responsables, amigos oyentes, de que la población civil se esté matando y no hagamos nada. Como digo, otra de gambas y otra de pinchitos. Bien, amigos, ya es aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ahora ya, amigos oyentes, entramos en nuestra tertulia, en nuestro espacio estrella. Hoy, como digo, nos acompaña Joan Serra, ¿sí? Que también ustedes le reclaman, ya lo sabemos. Y ya les he anunciado antes que lo tendrán con todos ustedes cada 15 días, una semana sí, una no. Yo nos traigo un tema muy, muy sugerente, ya lo he anunciado, pero prefiero que él, en todo caso, lo rectifique o lo diga con mayor exactitud de como yo lo he anunciado. Adelante, Joan, ¿cómo se llama la tertulia de hoy? En nuestro idioma se dice Serenata bajo la luz de la luna. Serenade under the moonlight. Bueno, ese es el tema que nos envuelve, pero no el de tu tertulia, lo que hoy traías preparado para nuestros oyentes. No, eso es una tertulia muy cansina, va a ser cansino total. ¿Por qué va a ser cansino? Ya me estoy durmiendo mentalmente, nada más de pensarlo. Antes de empezar, sí, vamos porque es mal. Muy aburrido tener que soportar a la gente siempre encima de uno y viviendo como faraones y nosotros aquí pues haciéndoles el trabajo, no sucio, sino el trabajo bueno para enriquecerse a ellos, para enriquecerlos directamente. Vean, amigos oyentes, que yo decía que ministro Gallardón era un díscolo en cuanto a la disciplina de partido y él es muy, muy díscolo cuando viene aquí a Consciencia Activa. Hace lo que quiere, se va por los cerros de Úbeda, pero claro, como tiene esta mente tan fértil que va y viene y tan prolífera, o prolífica, se dice, ¿no? Pues, bueno, sale victorioso de todas y tiene una gran riqueza de información acumulada para todos ustedes. Esta tertulia toda la semana me viene diciendo que se llama así. El precio que tenemos que pagar por nuestra identidad es el de tener que soportar a un gobierno mafioso. Son mafiosos los gobiernos, todos, algunos sí, otros no, todos los del mundo mundial. ¿Qué pasa, Joan? ¿Por qué te refieres cuando dices...? El título más o menos se puede citar de dos o tres formas diferentes. O sea, el precio de la identidad, el tener que soportar estados mafiosos. El Estado es una artificialidad de división de territorio regido por una serie de señores que están en la parte, digamos, alta de la pirámide social, de la pirámide la cúspide. Del bienestar, sí, del bienestar, en la pirámide del bienestar, ¿no? Está en la pirámide invertida, que sería la de los carboneros, según el libro aquel famoso de 1984, ¿no? De Aldous Huxley, ¿no? Bien, pero ¿esto ayer, hoy y siempre o a ver? Bueno, ¿ha sido así? Porque yo creo que sí que hay gobiernos con algo de ética. Cuanto más leo historia, menos ganas me quedan de seguir leyéndola, porque es que siempre es la misma historia, cíclicamente, siempre la misma historia. Los gobiernos nórdicos se precian de ser algo más democráticos y justos con los pueblos, también con sus errores, que no los gobiernos del sur. Todo es cíclico. Los nórdicos. Fina, todo es cíclico, todo es cíclico. Uh-huh. El ideal del nórdico, yo creo que no está el ideal. Aquí tenemos... Si focalizamos el tema este del precio de la identidad, es un precio universal que hay que pagar. La persona, cuando ya pues, se va haciendo mayorcito, entra en la adolescencia, primero la pubertad, la adolescencia, que es el, digamos, la abertura hacia la vida, hacia la parte externa, hacia la importancia de los amigos, hacia una identidad común, una identidad grupal, tiene necesidad de ser ratificado a más altas esferas, puesto que el sentido, digamos, de perspectiva que tiene el hombre de su personalidad está muy embrancado con los estamentos de poder de la sociedad, del Estado, de ahí viene lo del precio de la identidad y tal. Entonces, la identidad, al avalarse tu identidad con un DNI avalada por más altas instancias en el sentido psicológico del pensamiento piramidal, que es un pensamiento absolutamente horrendo, que lo detesto, es que uno se defeca totalmente en él. Cuando tiene una inteligencia un poquito más esférica... ¿A ti te gusta el pensamiento esférico? Ya lo has dicho en otras ocasiones. El pensamiento esférico está muy de acuerdo con el cosmos, con el caos cósmico, porque todo es un gran caos, pero es un caos que está dentro de unos círculos o dentro de unas esferas enormes, gigantescas, no inconmensurables. Y claro, el hombre piensa piramidalmente. Uh-huh. El César, de ahí nos viene el regalito, y aún estamos en plena era romana, muy modificada y muy llena de teléfonos móviles, pero seguimos estando en una sociedad absolutamente piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el señor listorro de turnorro, y lo digo con este vocabulario tan, tan grotesco y soez, el listorro de turnorro se piensa que es más listo que nadie, porque para mear tienen que sacarle la tita hasta los guardaespaldas, que tiene cone, hay que ser cacho borro, cacho borranco. rajoyano, marrano, supongo que cuando le dan por el ano, supongo que también tiene allí a un gascorrero, que le, como un cual gascorrero de, digamos, de que ayuda a fecundar a los caballos y a los toros y tal, que le ayuda, le mete la tita para fecundarlos, una misión, es un trabajo, ¿no?, que se llama mamporrero. Pues creo que también tiene su mamporrero particular, pero eso sí va con la pistola siempre, porque no puede ir a ningún sitio esta gente. Están metidos en unos compromisos sociales de alta alcurnia, de alto copete, de alta finanza, que nada tienen que ver con la necesidad y el buen vivir de verdad, el de vivir con sencillez. Aunque uno, ya por el hecho de hablar así, ya se complica un poquito la vida. Desde luego, si tuviera que ir a pedir trabajo a gente de esa, no me daría nunca trabajo, me daría a lo mejor una especie de manta rota, raída, llena de piojos, para que duerma bajo algún portal en la Puerta del Sol de Madrid, es lo que me darían, ¿no? Bueno, tú dices con la boca pequeña lo que muchos, con la boca grande, quiero decir, lo que otros piensan, dicen con la boca pequeña. El pueblo está muy harto, muy quemado del gobierno que nos gobierna y, como he dicho, también de los anteriores. Está bajo mínimos, económicamente pues las arcas del Estado están, que se piensa que las próximas pensiones no se podrán cobrar, están invitando, a ver por qué razón el pueblo tiene que tener la necesidad de hacerse un plan privado de pensiones, porque no se van a poder cobrar, y personas que han cotizado y han trabajado, han dejado sudor, su frente, sus 30 o 40 años de vida laboral, temen no poder llegar a cobrar sus pensiones. Sí, pero mira, hay que tener en cuenta, hay que pensar siempre con un sentido más profundo y un sentido, desde luego, sin ninguna clase de barreras, ningún ambaje. Y hay que pensar que el Estado es un axioma, casi es un axioma, que es una verdad irrefutable y que se demuestra por sí misma. Los Estados prácticamente casi siempre tienen dinero para lo que les sale de los cojones, hablando en plata. Lo que les sale de los huevos. Sí, porque lo la crisis es ficticia. Tienen dinero para lo que les da la gana. Esta crisis dicen que es ficticia. Totalmente, las crisis todas son fabricadas. Algunos se tiran, pero sí. Algunos se tiran de un rascacielos de a la altura del 30 pisos allí al Empire State Building en Nueva York, y se tiran y se suicidan porque lo han pifiado. Y unos días antes eran multimillonarios en miles de millones de dólares y empiezan con su desmesurada afición a reinvertir y especular en bolsa, pues hacen una mala inversión, la pifian, un estado en el que habían apostado, un estado emergente, vamos, sobre todo eso pasó en los años 90 o así, que hubo una caída de bolsa que se comparaba con el 29 tan grande como esa, que apostaron, y bueno, hubo una serie de pérdidas en el terreno petrolífero, hubo unos hundimientos, hubo unos fallos quizá en la propia prospección, con las máquinas taladradoras gigantescas que taladran la tierra en busca del oro negro, y bueno, se ve que la pifiaron y también se suicidaron algunos, porque fijan toda su vida en algo tan absurdo, tan fútil como es el dinero, aunque el dinero puede salvarte la vida de forma relativa, pero no es el motor realmente de la felicidad. El dinero avala sobre todo la falacia, la mentira de la vida, la fantasmería, el figurar, sobre todo eso, porque el hombre vibra a través de sus sentidos, su sentimiento, su bioquímica emocional, que la tiene por todo el cuerpo, una persona íntegra, entera, y sin ninguna clase de ambaje, por ejemplo, no puede ir arruinada por la vida. Es que, es que la propia genética de un hombre libre, que podíamos ya empezar a entrar aquí con el tema, un hombre anárquico por naturaleza, quiere decir que el hombre anárquico es el máximo factotum de su vida, es consciente, es desarrollado, es evolucionado, es un ser maduro, en el sentido no frutal, que se va a caer del árbol y se va a pudrir en el suelo, se lo van a comer las cucarachas, no, en el sentido de la entereza. Hubo un dirigente sueco que fue, no recuerdo su nombre, Olof Palme, sí, que por querer Palme, ser Palme, sí, Palme, sí Palme. Por querer ser democrático y por querer ser dentro de estas líneas de justicia y de auténtica democracia, pues lo mataron a tiros en una calle. Es decir, que el que quiere ser bueno no le deja, ¿no? Cuando emerge alguien dentro de los ámbitos políticos que destaque, que quiere justicia para el pueblo, pues este ya le cortan las alas o la vida, ¿no? Parece ser que fue un fanático, pero no sé si estaba algo emparentado con la religión musulmana. No recuerdo bien, ¿eh? No sé si hubo algo de eso. Creo que fue un sueco, pero un sueco muy fanático. Se le reconoce. Muy tarado, mentalmente estaba muy tarado ese chaval que lo hizo eso. Pero sin embargo, se le reconoce en los aires de libertad. y de justicia para el pueblo. Es decir, fue crítico con el poder, en algunos aspectos del poder, claro, y que, parece ser que fue destruido mafiosamente. Pero Suecia es a la mafia que tú aludías antes, ¿no? Es una monarquía, la Suecia es por mucha seguridad social que haya, mucho lo que tú quieras, no hay bastante con tener la cama del hospital cubierta, o sea, cubierta por el Estado, económicamente hablando, monetariamente proporcionado por el gran papá Estado, con eso no hay bastante. Es el país donde más suicidios, y creo que juntamente con Rusia hay, y en Rusia pasa mucha hambre y mucho frío. Hay gente que vive en unas cabañas que las llaman isba, sobre todo en el campo, que están hechas de troncos, y si no calafatan bien los troncos, entra el aire gélido del invierno en esos vientos de Siberia que vienen hasta 30 y 35 grados bajo cero. Eso ya en la Rusia europea. En Siberia llegan a los 50, 50 y medio, 52 llegan a veces. Incluso hasta los 78 grados se han detectado en una zona montañosa en el noreste de Siberia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No es en Kamchatka, Kamchatka no. Kamchatka es una península que tiene un gran vulcanismo, tiene en cantidad de ellos, pero no, es cerca de Kamchatka, teniendo en cuenta la gran dimensión rusa. Pero bueno, en zonas muy frías, siberianas prácticamente. Sí, y llegan hasta los 78, se ha detectado hasta 77, 78 grados. Es impensable la vida ahí, por supuesto. Sí, bueno, pues viven los yakutios. Bueno, para que digan luego que el hombre no es un animal inadaptado a la tierra y a las temperaturas. Yo creo que tenemos gran capacidad de adaptación, aunque desde luego los pájaros van con sus plumas y nosotros a pelo no vamos, necesitamos ropas, ¿no? Sí, pero volviendo a esto, volviendo a lo de Suecia, esa gran comodidad que en los años 60 se erigieron como el adalid de la perfección social, de la perfección estatal y de la perfección de la protección del individuo, del ciudadano en Suecia, no deja de ser un reinado, no deja de ser una monarquía absolutista, como todas lo son. Una monarquía, la monarquía hereditaria. Que al pueblo le cuesta muchísimo. Eso? Ya dije lo de un lagarto, le inyectas un poquito de biología humana y lo puedes convertir en un rey tranquilamente. Yo ya sé el concepto que tienes tú de la monarquía, Joan Serra, lo sé. Pero yo te hago una pregunta ahora. Tengo también mis dudas. Habría que preguntarle a Francia cuánto le costó los presidentes de la República que ha tenido con todo su séquito. Es decir, yo en definitiva estaría a favor de lo que sea más barato para el pueblo, que es quien costea los presidentes, los reyes, en fin, los mandatarios en general. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es más económico de costear más barato? ¿Una república, una monarquía? Es que yo no lo sé. Para aquí el asfixiado, el achicharrado, el pagano siempre somos los mismos, el pueblo. Lo único remedio que habría, que también sería temporal como todo, porque hasta el universo es temporal. Eso sí, una extensión de miles de millones de años luz de distancias y de años luz de duración. No se puede, porque años luz en principio es el tiempo por espacio, lo que quiere decir que es velocidad. Pero bueno, que millones y miles de millones de años de existencia, pero también va a ser finito, de alguna forma será finito el tipo de universo que conocemos, que hay otros universos que no se sabe, pero que se sospecha que existen, ¿no? Sí, pues, bueno, y la materia oscura que no hemos volviendo, contado. Sí, ya no es el caso ahora, pero volviendo a esto de la verticalidad, que se llama la verticalidad del poder, pero que al final es una pirámide. Sí, porque el pueblo somos horizontalidad, sí, ¿no? Sí, exacto. Y los poderes, mientras que sean piramidales, es corrupto por la propia naturaleza, por muy sueco y los reyes sean la leche de perfectos. Que es jerarquía de abajo arriba. Es una jerarquía absurda, puesto que atribuye unas cualidades casi divinas, aunque ya no se hable ni siquiera de Dios, ya no está de moda, que casi da vergüenza según en qué círculos hablar de Dios o de esas cosas. Bueno, ya suena aceptable. Bueno, es que la unión Iglesia-poder, por ejemplo, en Inglaterra, hasta hace muy poco, y no sé si ahora todavía sigue, aún hay una separación del poder Iglesia-Estado. Sí, pero fíjate que esa iglesia anglicana, la católica, la anglicana. Esa piramidal con el vértice en la parte superior, arriba de todo, de esa pirámide, que va de forma escalonada, va situando los. Pero también pasan los poderes religiosos, queridos Joan. Sí, pero los poderes materiales y los trascendentales, ¿eh? Lo malo que el Estado, por muy democrático que sea, sigue siendo una jodida dictadura, porque es vertical, absolutamente vertical. Y lo que le interesa al Estado, tal y como está hecho de forma piramidal, tanto el francés como el español, como el sueco, que no conozco nada más que por referencias, bueno, algo he leído y alguna vez he tenido relación con algunos suecos, ¿no? relaciones, y alguna amiga sueca, pero bueno, más bien relación en general. A ti no te convence estos sistemas. Pero el sistema de esta verticalidad, de este piramidalismo, si se me permite esa expresión, tan focalizada, sería correcto, a la constitución de la sociedad estatal, va destinada, sobre todo, por ahí, de ahí viene la estafa del Estado, la gran estafa, y el gran precio que hay que pagar por sentirse adherido a un Estado, sentir orgullo, sentir, pues eso, como mínimo, una satisfacción de pertenecer a un grupo que se llama español, catalán o francés, lo que sea. Y aquí, amigos oyentes, el precio que decía antes Joan Serra que había que pagar. Ahora en este punto es lo que está desarrollando. Es una absoluta dictadura, pero absoluta. Y no saben cómo. Lo que pasa es que no te meten agujas de metro y no te atraviesan el corazón a través de las costillas, porque ya no se lleva. Si no, lo harían. Si hiciera falta, lo harían perfectamente. Esta gente usa, viene de uza, que no es un verbo, pero se puede decir que ozan como los cerdos con el hocico, ozar. Esta gente ozante, que son gente ozante, que nada más quieren que se les cultive el arañar, yo, que se les adore el yo, y avasallar en nombre de muchas leyes, y si una cosa no es correcta o está muy mal vista socialmente, hacen como ahora este borracho de Gallardón ha hecho, que ha creado la ley, bueno, que no sé si al final las han aprobado, pero creo que la de la multa por firmar en la actuación pública a un servidor de la ley y un servidor del pueblo, como son los gozos de cuadra, o como se llamen, la policía, vamos a decir policía de forma genérica, multar a un pobre ciudadano, que puede ser un pobre ciudadano que no tenga ni casa, con 30.000 euros. Pero ese tío que estaba borracho cuando propuso eso, tiene que estar borracho y de cocaína hasta arriba. Ese tío es un subnormal profundo, ese Gallardón, pero profundamente subnormal. Bueno, está pasando tiempos difíciles porque no le han avalado todavía el Senado, no le ha ratificado el Senado, y la Cámara Baja tampoco nos pero si es un despropósito. Con muchas de sus el leyes Estado español es, el Estado español son todos un despropósito debido a la verticalidad, porque al final la dictadura es económica, que impone a pagar cosas que de aquí a nada no vamos a poder ni comer los que tenemos una pensión mediana, o por circunstancias familiares hemos tenido que dedicar años a cuidar los viejos de la casa, los abuelos o los padres, y por esas circunstancias tan nobles, y hemos trabajado desde muy pequeñitos, desde niños, para engrandecer el país y poder comer y tener un poquito de rincón donde acostarse. Espérate, los impuestos, un piso que te ha costado un dineral en comprarlo, por ejemplo, y la contribución se va a duplicar el recibo, sin contar administradores y sin contar los gastos si eso no es una dictadura, seguros, etcétera, etcétera. Si eso no es una dictadura, en y compañías de seguros. Viene el cerdo de turno de la diputación cuando es en un pueblecín que no tiene entidad suficiente económica para tener su propia oficina de sacacuartos de abogados, que no pueden tener. Entonces viene, ya éramos pocos y pare la abuela. Y la diputación, que ya menciona eso, pone su oficinita allí para enviarte unas cartas acojonantes si no puedes llegar a pagar tu casa, que la has pagado muy honradamente trabajando. Y ya tenemos unas cartas que... La carta esa es que pide inmediatamente satisfacción con Kalashnikov. ¡Kalashnikov! ¡Rrrr! ¿Entiendes? Desde el diputado para abajo, que no quede ni uno. Es que son unos perros sarnosos tan grandes, tan hipócritas y tan cobardes, que necesitan hasta que se les saquen la tita a los guardas de espalda, a los guardaespaldas, para mear. De cobardes que son. Es que no se aguanta por ningún lado esta mierda de Estado que tenemos. Sí, pero un momento, Joan, analicemos, porque crean ustedes, amigos oyentes, que tiene razón y razonemos. Tenemos un piso delante, lo hemos comprado y para comprarlo hemos de pagar inicialmente, si es de primera compra, el IVA, y si es de segunda mano, la transmisión de patrimonio, un 10 o un 7%, no sé cuánto se paga ahora. Bien. Después hemos de registrarlo en el registro, otro impuesto más. Después, la plusvalúa, otra ¿no? Otra sobada de bolsillo de los registradores de propiedad, que son, junto con los dentistas corporativos, porque algunos están un poco fuera de las corporaciones, son tan caros, pero en general son puros estafadores. Esta gente también lo son estafadores, porque les sale la hora de trabajo probablemente más allá de los 1.500 euros limpia la hora. Bien, es una y seguimos. Ya lo hemos registrado. Entonces tenemos que pagar algo que llaman plusvalúa, es decir, una apreciación del piso cuando ha habido un descenso y un deprecio del valor del inmueble. Sin embargo, ellos siguen cobrando como si el valor del piso hubiera ascendido con el índice de precios. Sí. Igualmente. Ellos lo refabrican todo a su capricho y a su huevada de vida que llevan. ¿Entiendes? Bueno, y ya tenemos el piso. Ahora viene el administrador que quiere cobrar. Y hay que pagar al administrador. Después viene los seguros. Administrador, seguros y luego... El IBI, o sea, esto por tener un piso. Por eso, tú no lo has comprado. Ayer, vayan sumando, amigos oyentes. Ayer hablaba, y verán. Sí, comentaba con un amigo que es un profesor, comentaba, digo, no hay ningún político desde esta decromacia, porque esto que tenemos es una máquina de decromar, de quitar el color a la vida, absolutamente de decolorar la vida y de los cerebros, volverlos más grises de lo que ya son, para que la gente sea puro robot pagano. Es lo único que les interesa a esta gentuza. Entonces, lo que comentaba con este amigo por teléfono, de que no hay un jodido político, ni de un puto ayuntamiento de caca mierda, al más arriba situado socialmente, que se le ocurra bajar la vida, cabrones de mierda. No se les ocurre bajar la vida, son cabrones, siempre más. Pero si no vais a eyacular más tarde, no vas a ayudar, al revés, contra más cara sea la puta, será más joven, más guapa y más puta y os hará correr antes. Os quiero decir que la vida se va a acabar antes. Eso es un símil de que la vida no se va a alargar, por tanto, sajar el bolsillo del pueblo, que es un castellano viejo. Sajar quiere decir devorar el bolsillo del contribuyente, que es lo que hacéis, son mamones de mierda, cobardes, asquerosos. Verdaderamente, cuando las amas de casa vamos al mercado, vemos con nuestro asombro que los productos suben, pero sin embargo los sueldos pues no suben. Hay una descompensación grandísima. Por no entrar en el IVA, que productos de primera necesidad ha subido el IVA. Estamos pagando hasta un 18 y un 20%. Y sin embargo, en Estados Unidos pagan un 10, según qué tipo de bienes de consumo, y sin embargo, los relacionados con la alimentación están exentos de IVA. Y aquí, sin embargo, vean ustedes que cada vez sube más y aumentan los impuestos. Perspectivas de que lo suban, Fina y queridos oyentes, parece que hay perspectivas, porque esta gente, como no se los ponga coto, están pidiendo Kalashnikov, pero ya, con ráfagas inagotables encasquillables, o sea que no se encasquillan nunca ni con la arena del desierto, ¿entiendes? Lo están pidiendo a gritos que se los haga ya lo que hay que hacer, ¿entiendes? Si esto no se puede aguantar, esta mamonada de tíos que se piensan, ¿pero qué se piensa? Si no tienen más huevos que yo, tienen dos, igual que yo, ¿quién los tiene? Porque parece ser que el Juan Carlín subnormalín profundín piel de lagartín tiene nada más uno, según dicen. Bueno, entonces, Joan Serra, analicemos la situación política. ¿Qué hacer? Nuestra pregunta, ¿qué hacer? Amigos oyentes, tenemos unos gobiernos que están estrujando al pueblo y vienen elecciones. ¿Qué hacemos? ¿A quién votamos? ¿Qué hacemos? Hay que hacer un refresco de memoria. Un refresco de memoria absolutamente necesario para describir cuál es la misión última del político. El político es un señor que en principio es un idealista, debía serlo, esto ya suena hoy día a ochocentismo, hablar de esto desde el siglo XVII, o sea, desde el 1700 y pico, cuando en la época de los grandes idealismos y tal, y los grandes intentos de derrocar a las monarquías europeas, que son lo más rancio que pueda haber y lo más escatológico. Por supuesto, caducos o soletos desprestigiados. Hay que recordar, la misión del político es el control de la maquinaria estatal, del funcionariado. No encarecer la vida para enriquecerse, so cabronazos. No es para eso, so mamones. Que me gustaría estar en el Congreso y hablarlos, los iba a poner y iba a producir cáncer, pero inmediato, a más de un tío en su cerebro y en algún hígado. Y aparte algún corazón que se iba a romper, porque los iba a poner. Lo que son absolutos delincuentes legales que, como dije a un juez, amigo, por cierto, a su secretaria, no, porque él estaba haciendo un juicio en ese momento, dice, venga a verme, señor Serra, cuando quiera, que el juez también está de acuerdo con lo de Silva Pacheco, sí. Lo que han hecho, no lo han apartado. ¿Por qué lo han apartado, señores míos? ¿Por qué lo han apartado? ¿Por qué? A mí me gusta, no es que me gusta la verdad, es que me gusta que la gente sepa el mecanismo, cómo sepa leer las noticias. Si han apartado a Silva Pacheco, a José Elpidio Silva Pacheco, un juez como mínimo valiente y como buen honrado y muy independiente. Granaíno es un tío que tiene huevos, como diríamos así en lenguaje. Y muy independiente. Hombril, pues el tío, si hubiera conseguido ya imputar, ya está imputado el Blesa, el Miguel Blesa, pero meter en la cárcel con orden de ejecución, de emprisionamiento, con la orden judicial ya ejecutada, es que eso ya no, nada más es una punta, señores. Escuchen, por favor, es una punta, una pequeña punta de un iceberg gigantesco del que forman parte Aznar, el mariconazo de Rajolellano Marrano, el presidente del gobierno, el reyezuelo Lagarto. Todos tenían que caer a la cárcel, todo, y eso sería un escándalo que se cargaba en la pirámide, la parte arriba del cono final de la pirámide, de la parte superior, tenía que ir a la cárcel, porque son unos auténticos delincuentes. Y cuando una cosa no pueden delinquir, pues te hacen la ley para que sea impune la delincuencia, y hacen la ley. Y es lo que están haciendo este gobierno, y los otros también lo hacían, pero pero eran más suaves. Ahora la cosa se ha radicalizado por esta fabricada crisis que no tiene otra misión que repelar al pueblo para que se acuerden que los tiempos del faraón aún no han pasado y el pueblo va a seguir siendo, y van reduciéndolo. Y al final, si el pueblo sigue aguantando carros y carretas y sapos y culebras, pues acabará que vamos al tiempo de los faraones, que eran absolutos esclavos, que tenían una media de vida de 18 años, 18 a 20 años el pueblo. Si se sigue así, sin decir nada de aguantar carros y carretas y que venga a venir aquí y venga gente aquí, y aquí los vagos que tenemos aquí, unos 60% de vagos que están deseando que su hija se la pique el politicacho de turno de para que la enchufe allí. ¿Y quién paga? No paga, no le paga el político, no le paga el alcalde, paga el pueblo. Paga el alcalde como responsable del erario público, le paga, o sea que encarece aún la vida más. Pero ese pensamiento tan absurdo, tan inmaduro, como no se radique de este pueblo sobado español, sea catalán o sea asturiano o vasco, es igual, el vasco quizás un poco menos de, no tiene la fama de ser, digamos, tan dejado como el andaluz, que es muy dejado, pero bueno, una parte del pueblo andaluz, que será, vamos a sí, no hay que generalizar un 60%, tampoco. Porque hay gente, yo he conocido andaluces, unas sí. máquinas de trabajar, y a mí nunca me ha dejado de ver nunca ni un duro en andaluz, sin embargo, la fama que tienen de trabajadores también, catalanes sí. me han dejado de ver algún catalán, y nunca más he cobrado, como una cara dura, además en nombre del PSC, porque era político. Tío, fíjate tú, ya ves tú qué vergüenza de ser humano. Pero bien, tú has dejado a la casta política de una forma por los suelos, pero nosotros somos pueblos, ¿y qué hacer? ¿Qué herramienta tiene el pueblo? Los votos. Tenemos delante una perspectiva. Nada. Bueno, eso no sirve para una mierda. Bueno, el votarnos, este bien. País, no, en ninguno, pero aquí menos. Pero Joan, perdona, yo discrepo en algo. Para nada, sí. Aquí hay el bipartidismo, y a la hora de competir en unas elecciones, hay muchas opciones, muchas papeletas, hay pequeños partidos que prometen honrar. Sí, no sería bueno darles un castigo. Ya, pero están, porque está regida, el Estado está fundado. Hay los verdes, hay otros. Pero está fundado, no sirven para nada, nada, ninguno. Porque están fundados, o sea, todo se funda y están asociados de forma directa o indirecta en una forma de gobierno y una forma constitucional de un Estado, primero, monárquico, dictatorial absoluto, porque ese hombre se puede cagar en tu boca públicamente y encima le hay que aplaudirle porque no le puedes ni decir nada porque puedes ir a la cárcel pues solamente por mirar a los ojos mal. Dice, es que me han mirado que ya no me le faltaba tener una metralleta en la boca que me hubiera fusilado. Ojalá lo hicieran. No se puede, no sirve este tipo de Estado. Pero en parte no estoy de acuerdo contigo, Joan Serra, porque los que han gobernado hasta ahora, discrepo contigo y quiero que me lo razones, los que hasta ahora han gobernado, las distintas formaciones políticas, ya sabemos cómo lo han hecho. Pero hay muchas, muchas más papeletas que pueden tener el beneficio de la duda. Hay grupos pequeñitos que yo creo que un voto de castigo sería quitarle este gran bipartidismo que tenemos, a esta gran prepotencia, y ver los pequeños que, bueno, que se van a la oposición. ¿Qué buena intención tienen? Claro que sí, que tienen buena intención. Claro, yo creo sí. que lo único es que buena no podemos hacer otra cosa realmente. Pero la propuesta quedarles, que, porque la propuesta, ¿qué otra cosa podemos hacer? Que hay, por como gente, pueblo, dime gente, como pueblo. Gente valiente y gente honrada que se sabe que no se han enriquecido nunca con la política porque ha sido más bien profesionales o liberales o algún abogado que otro sí. que emanan de la profesión de pero apenas tienen representación sí. apenas tienen entonces dime tú como porque, pueblo qué podemos hacer mundo, qué podemos hacer como el pueblo mundo, el mundo humano la excelencia no la quiere, no quiere la excelencia, no quiere la valentía, no quiere la realidad, quiere la comodidad y un más estado ahora, cómodo y ¿no? más ahora en lo cómodo aunque sea aunque una sea de gambas otra de gambas al hijo, le importa un pelo, ahora ya todo igual, lo mismo da el aparato excretor que le hagan incretor, ya me sí. entiendo que decir, el ANA al revés. Una o sea, de gambas, el una caso de calamares vivir, el caso y, vivir, y vengan días y vengan ollas. Sí, y venga el aperitivito, el euro. Y el fútbol allí, y ole, ole, ole, ¿no? Exacto, es una manera de vivir. Que, no hay conciencia. Eso tiene su precio, el precio es enorme y cada vez será más. Vamos hacia un Estado faraónico absoluto. Porque ahora nada más faltaba ya los móviles. Ya te piden para darte de alta en una cuenta, ya pronto no habrá ninguna casa de servidora, que sea de servidora de correos electrónicos, que te den de alta sin pedirte el móvil, nada menos que el móvil, que tiene geolocalizador. Geolocalizador, o sea, que te localiza con 2 metros de precisión, que te pueden poner una bomba venida de un avión o venida de un lanzador de misiles a 40 o 50 kilómetros, te la ponen en los testículos la bomba. Imagínate. No sé, que a este paso sabrán hasta la primera papilla que tomamos. No, ya lo saben ahora, ya lo saben si llevas el móvil. Nuestros gustos personales, dónde vamos, cuáles son nuestras amistades, dónde nos movemos. Yo no he visto unos estados que sepan con mayor precisión sobre sus ciudadanos toda la clase de información, ¿eh? Es que contraviene nuestra intimidad, la asaltan, ¿de qué manera? O sea, no tenemos vida íntima propia como tal. Bueno, ¿eh? Tampoco los pobres no tenemos casi nada que esconder, aparte de, algún polvo que hagamos con nuestra amante. Es lo único que podíamos ocultar. Bueno, pero hasta eso lo saben, más, ¿no? Más bonito. Hasta eso lo saben. Bueno, si la amante es una traidora, sí. Aunque no lo sea, porque si dices que a 2 metros de precisión estás identificado, pues sí, bueno. Sí, y según qué, bueno, eso a nivel no militar, pero militarmente con centímetros de precisión está el tiro asegurado por un misil. Bueno, cayó un misil, recordemos, a uno de los hijos de Saddam Hussein, así en su momento. Sí, le reventaron vivo, con tal precisión, ¿no? Le reventaron, que... como a José Couso también, que eso nunca se va a aclarar. No sé si aclarar esto. Fue, a lo mejor era un tío que la CIA le tenía avisado y dice, este tío hay que pelarle. Estaba ahí filmando, que no yo recuerde, en el piso 9, me parece, del hotel Saddam Hussein, me parece que se llamaba aún el hotel, uh-huh. Que aún no lo habían matado, me parece que aún no lo habían matado, aún estaba escondido por ahí en algún sitio. Sí, fue por aquel y entonces. Y recordar que Saddam Hussein, lo hago como anécdota, digamos, coincidente con la charla que vamos, fue agente de la CIA cuando era estudiante en el Cairo, agente de la CIA, imagínate. Bueno, es que en América se han formado muchos cerebros islámicos que ahora se vuelven contra el propio América, contra el padre que los formó. Tampoco es eso. Hay que ser siempre agradecidos. Si alguien te ha ayudado, de verdad, hay que ser agradecido. Y la traición, pues no lo son. La traición y la lealtad. O sea, la no lealtad es mala, aunque sea la CIA, al fin y al cabo también hay gente buena en la CIA, no son todos malos, no hay que ser tan, tan radicales. KGB, en este por ejemplo, Putin, hay gente que le odia por haber ocupado, y pues no, a ver si me entiendes, no, hombre, no digo que sea ningún santo, porque era la KGB o un dirigente, como mínimo, o un tío, un bueno, yo creo que es un provocador, porque está provocando a Ucrania, y para decir, bueno, es que pero nosotros... Pero solo por plantar cara, por que se la suda a Estados Unidos, solo por eso ya vale la pena tener un poco de simpatía por él, y lo hago por antonomasia, no porque yo sea por este tío. Yo este tío es un tío que tiene un articulado de control sobre el pueblo acojonante, lo tiene. Bueno, y una ambición expansionista excesiva, ¿no crees? No, esto de querer Ucrania... Se la quiere anexionar. ¿Cómo se anexionó Crimea? Ucrania, una buena parte, casi el 60% son otomanos, o sea, son de origen turco, no son eslavos. Sin embargo, Kiev fue la primera capital después de Nizhny Novgorod de la patria rusa en el 1200, imagínate. Kiev es rusa 100%, lo que pasa es que los otomanos, o sea, el poder turco en la expansión de Saladín en el 1700 y pico, que ya fue muy, incluso llegó a los 800, 1800 y pico, ocuparon una buena parte de Europa del Este. De ahí viene que hay tantas mezquitas, está Bosnia-Herzegovina, que son Bosnia-Herzegovina, con la antigua Yugoslavia, ¿no? Que tienen mezquitas a punta pala, y hasta en Hungría. Sí. En Hungría, bueno, ocuparon una buena parte de todo lo que se ha venido llamando siempre Europa del Este, la ocuparon en el siglo XVII-XVIII, 1700 y pico, hacia bueno, el final. Y en la antigua Yugoslavia, que costó tanta sangre. Ucrania es otomana. Los conflictos que hubo en la antigua Yugoslavia. Y Ucrania. Y no hay que olvidar que los turcos forman parte de la OTAN. De la famosa OTAN, que la inventaron, pues, en principio, los norteamericanos para proteger a Europa de otro chalado de como Hitler, ¿no? que saliera otro tío de estos que embetunara a la población en general, la sugestionaran y que quisiera imbuirlos de una creencia absurda de que era la mejor raza y la más perfecta del mundo. O sea, tú los alemanes, bueno, acerca de la raza alemana y tal, yo tengo una amiga que es ucraniana, que está al cuidado de una persona mayor. Y dice que el Angela Merkel ha sido inseminada con semen. La madre de Angela Merkel fue inseminada por Hitler y que es hija de Hitler. ¿Se dice eso? Esto, sí. O sea, que la madre de Angela Merkel fue inseminada con semen de Hitler. No sería raro que esas cosas que nunca se confirman. Esta mujer es muy radical y ahora ella quiere tener su calorcito, sus estufas y va a favor de Putin. Sí, y entonces, no me digas, algo eso, hay por ahí. No sabía, esto es lo que ha dicho la cuidadora de. Pero que hay que recordar que históricamente Kiev era la primera capital importante. Primero fue. O sea, teóricamente Ángela. Primero fue Novgorod al noreste de Moscú, Novgorod, porque fueron los vikingos, por eso son tan rubios. Los rusos son una buena parte rubios, la parte del sur, que ya están emparentados con los otomanos que llegaron un poquito al sur de lo que más es. Más pelirrojos, ¿no? Sí, no, son muy rubios y blancos, llegan a ser casi albinos. Mucho no pelirrojo tienen, no tienen también. Pigmento, hay. No tienen pigmento. alimento debido un poco al clima y porque melanina por falta de sol fueron por los arús que eran esto, eran los vikingos que se llamaban así en aquellos tiempos, uh-huh. se llamaban arús que eran vikingos. Eran de Suecia. Entonces de ahí viene esto, la etnia de ellos y en Crimea siempre ha sido rusa. Crimea eran tártaros y los tártaros son rusos porque el tartaria, pero reconocerás tartaria, conmigo que ha habido una gran mezcla de razas a lo largo y al ancho de la historia. La leña que pegaron, o sea, cualquiera, no, si fuéramos violando, a hablar brutalmente diríamos que somos hijos de 40 leches violando, ¿no? Mujeres, sí, de 40 leches, claro, violando a través de la historia. Se ha violado los ejércitos cuando lograban apoderarse de una nación o de un territorio. La práctica normal era ir a fecundar el máximo de hembras de allí para fusionar, que volviendo la a la identidad y a la pureza de sangre a la que tú decías, a la identidad, me parece que lo que digo, una gran pureza de sangre no existe, y de raza no existe. Eso es absurdo. Esto es absurdo, eso, lo que yo veo. Hitler convirtió una ansia suya muy interna, una frustración expansionista terrible, como la tiene este. Lo convirtió en un acto de fe. Y en una mentira gigantesca, una veneración para vengarse de que él había sido un hombre durante toda su juventud, hasta los 30 años pasados, un absoluto inútil en la sociedad. O sea, no encajaba para nada en nada, no tenía ninguna disciplina profesional en ningún sitio, y eso lo convirtió un poquito como Jordi Pujoleanos Marranos, que la venganza por haber estado 4 años en la cárcel de Zaragoza lo ha convertido en todo un país que jamás existió y que espero que nunca exista, porque será más caro vivir aquí que en Suiza. Por menos de 1.500 no encuentras un apartamento de 40, 1.500 euros al mes, dicho por amigos que han estado recientemente trabajando aquí. Puesto con respuesta a las identidades, pues también la adoración que sentía Hitler con respecto a la raza aria, sí, y a su pureza, ¿no? Se están llenos, o sea, de romanos también. Que por aquí han venido muchas, han venido muchas guerras, muchas historias, mira, Goebbels, y mucha Goebbels, sangre. Goebbels era un tarado, tenía una pierna 10 centímetros más corta que la otra y medía 1,50 metros escasos. Y la guerra quedaba. Y Goebbels, ¿no? ¿Qué raza superior? Goebbels, nada menos que Paul Joseph Goebbels se llamaba. El tío este que se le pegó un tiro, yo supongo que sí, fue verdad que se suicidaron, que se después suicidaron. De la que armaron, no creo que tuvieran ni cara ya de aguantar lo que les venía encima después. O sea, porque los rusos fueron los que llegaron a búnker primero, recuerdo. Y los rusos, aparte de violar toda hembra que veían por allí, que seguro que ahí dejaron una cantidad de tías preñadas, seguro que muchísimas. Pero si no por los aliados. Por Hitler, lo hubieran descuartizado, pero seguramente hasta con lentitud. Si no hay alguno exacerbado que hubiera entrado antes con el Kalashnikov, que entonces no existía, porque el Mr. Kalashnikov era un ingeniero, era un buen mecánico que fue el que lo diseñó, no existía entonces Kalashnikov. Bueno, pues entraba ahí y se le hubieran rajado un tiro inmediatamente y matarlo inmediatamente, lo hubieran rajado lentamente para que sufriera, porque iban a por ellos. O sea, no tuvieron valor de aguantar lo que les venía encima. Pues reconocerás que si no fue por los aliados, que se suicidaron, aquello ¿no? hubiera terminado muy mal, aun cuando mandamos nosotros la división azul, que todo aquello, bueno, tiene su historia, que es mejor no recordarlo, ¿eh? Todos eran viejos y por las un despropósito, vamos, horrible, y el frío y todo los echó para atrás. Mira, y siempre mandó lo peor de los ejércitos españoles, fina, ¿no? Como colofón fina y oyentes, sí. En el caso que estéis oyendo, sí, si sí. aguantáis mi discurso tan ácido, tan vehemente, amigos oyentes, pero con mucha formación y mucha información. Y tan fuerte, porque yo soy una persona relativamente fuerte, pero, es vehemente, pero físicamente, pues soy una persona como un esparraguín, nada más, ¿eh? No tengo ni media hostia. Bueno, mide 1,93, amigos oyentes. Hostia, físicamente, pero no intelectualmente o digamos, o verbalmente. Pero como colofón siempre acabo con lo mismo. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Amigos oyentes, de nuevo nos recuerda nuestro técnico muy, muy sutilmente, como tiene por costumbre, que disponemos de 10 minutos más que generosamente nos regala para continuar con nuestra tertulia. Bueno, Joan, y con tu sabiduría has echado pestes sobre los políticos, sobre todo lo que nos gobierna, habido por haber. Y a veces concibes un orden social de los que no han gobernado, de corte anarquista. Dime, siéntame algunas bases, algunos precedentes, si es que los ha habido, y de lo que podría ser una futura sociedad gobernada, ya para cerrar nuestra tertulia, digo que estamos rozando el límite y nuestro técnico nos está llamando al orden. Ciérrame el programa, la tertulia de hoy. Sí, con una disquisición. Una disquisición muy cortita. Sobre lo que podría ser un futuro orden social con ideas de corte anarquista. A ver, porque yo quiero saber ideas, no sobre gobierno, los que no nos han gobernado. Lo que nos ha gobernado, pero ya lo conocemos. Pero el peligro, tú sabes que la CIA... Un hipotético, sí, orden social. Muy corto, ¿cómo sí, sería? Sí. A ver. Pero bueno, como eso ya trasciende al público, ya es una cosa que se acerca ya al poder o a la elección, a posibles elecciones, uh-huh, o tal, entonces ya está la maquinaria que hoy día es enorme, es gigantesca, por los medios electrónicos, electromagnéticos y ópticos que tenemos de difusión, se tergiversaría y se volvería a resaltar los hechos que mucha gente que no era anarquista, que actuaban en nombre de ocultamente, en nombre de algún señor que les había pagado para que fueran a quemar iglesias, a quemar curas vivos, que tú, los pobres, muchos de ellos, no, a mí no me hicieron nada curas, yo me crié en un sitio que estaba lleno de curas por todos lados, mi infancia está llena de curas y nadie me metió mano más abajo de la espalda, ¿entiendes? Bueno, también ellos con la Inquisición no echaron a la hoguera a mucha gente inocente. Sí, también. La historia se repite, ¿sabes? Sí, se repite siempre, pero... Y pero, siempre el efecto boomerang. Pero es peligroso usar, es peligrosísimo en esta sociedad tan manipulada, ahora más que nunca, mucho más que nunca antes. Antes había una ignorancia. De hecho, los niños, ya lo he dicho una vez aquí en esta... Pero no te me vayas por las ramas. ¿Eh? Resúmeme un orden social. Pues sí, porque es de muy, corte es anarquista. Muy peligroso. Sí, resúmemelo. Es muy peligroso ir con la etiqueta de anarquista, porque la van a usar todos los medios al alcance de difusión y de tergiversación y malversación del nombre anarquista, que es el estado sublime del hombre. El estado sublime del hombre, el hombre evolucionado con su cultura, su etnia y su respeto a los demás. Esa equidistancia absoluta de no pisar el terreno del vecino, porque tú tampoco... Que es esclavo y es señor, manda y obedece. Hay un orden, hay una especie de conciencia. Pero es muy peligroso ir con títulos. Ir con títulos es muy peligroso. Pero no necesita la sociedad para funcionar bajo un orden anarquista una mayor y mejor madurez de la que tienen estos momentos. Claro, claro. ¿Estaría preparada esta problema, sociedad? Claro, no está yo preparada, no por está supuesto, preparada. Por eso hay pocos. Como si está... estuvieran preparados, se hubiera expandido mucho más el anarquismo y habría muchos más. Claro que no. En claro. La medida que son muy pocos las inteligencias o estos órdenes sociales que puede que se necesiten, pues por esto, por esta razón de que muy pocos, digo yo, ¿no?, que es la causa de la que sí, no es conocida y ¿Por qué no ha entrado a formar parte. Fina, no es conocida y queridos oyentes, no está difundida, no está se ha difundido. Está dentro del ambiente, se ha relegado dentro del ambiente intelectual, del ambiente de idealistas, del ambiente de la gente que nos gusta la y filosofía. Están catalogados como protestones, como que solamente protestan y no proponen. Siempre han dicho, bueno, a mí me han dicho, sí, anarquismo, pero ¿qué propuestas tienen? Digo, bueno, dejar que las expongan y analicemos y veamos, ¿no? Ya digo, es muy delicado ir con los títulos, porque ya para títulos tenemos demasiado con el bipartidismo, que es lo peor que puede tener un país. Encima gobernado por los bancos. Ya lo dijo Thomas Jefferson, que es la tercera vez que lo digo aquí, la cuarta, en el 1792, algo así, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, en 1790 y algo. Frase de Thomas Jefferson. Dijo la famosa frase de que, aproximadamente así traducido, desgraciada la nación que con el tiempo llega a ser regida en la sombra por banqueros y especuladores, porque esa nación va a la ruina. Bien, amigos, y recordarán lo ustedes perfectamente actual hoy, ¿eh? Y recordarán ustedes, amigos nuestros, un oyente, Jordi Guas, con el juez Javier Arana, que tuvimos el gusto de entrevistarlos aquí en Radio Resaca, en Consciencia Activa, que decían que ellos, todos los gobiernos que hasta ahora han habido, son conservadores, se llamen como se llamen. Hombre, por lo tanto, absolutamente nadie ha tocado, nadie tanto, ha tocado ninguna estructura. Nadie ha tocado ninguna estructura desde los egipcios para acá, coño. Es que hay que ser así de claro. Es que hay que ser tonto para no reconocer pues eso. Pues bien, amigos oyentes, poco nada más tenemos que añadir a lo expuesto ya por Joan Serra. Hasta el punto que ahora nos va a presentar la siguiente canción ya, casi de las últimas, porque estamos entrando en la recta final de nuestro programa. Joan Serra presenta la siguiente canción de Ventures. Ah, sí, de Venture. Venture, que sería algo así como bienaventurados, o así, o que sí, tienen muy buena suerte. En la venturosos, vida. Diríamos, venturosos. Así en pleno castellano. Sí. Bien, nuestro técnico la tiene a punto y es un tema elegido personalmente por él. A ver qué les parece. Vean, vean, amigos oyentes, qué tema tan suave de este grupo que ya, ya nos estamos despidiendo de ellos. Y ahora, amigos oyentes, entramos directamente en Esencia Activa, análisis al hilo del refrán o el dicho popular. Y hoy les proponemos el siguiente. Los hijos de mi hija, nietos míos son. Los de mi nuera o mi hijo, Dios lo sabe o sabe Dios. Muy bien, eso está muy bien. Analízalo. Sí, sí, está muy bien, porque, vamos, la mujer pare y si no se le pierden al nacer entre 50.000 que hay en la clínica al mismo tiempo pariendo, o sea, las parturientas, que a veces se cambian. Con esa salvedad, haciendo esa salvedad, la seguridad es absoluta de que es nieto tuyo, porque la hija lo pare. La forma que sale, la forma pseudo-humana que sale el bichejo fecundador de la hembra a través del pene de un hombre, que se llama espermatozoide, no se puede ver porque son microscópicos, por lo tanto, y además salen millones, ¿eh? Increíble, pero salen millones, ¿eh? O sea que bueno, la seguridad es absoluta, científicamente demostrado. Alguna ventaja, ya que somos las denostadas mujeres, las que para el mundo musulmán somos, bueno, para ciertas culturas, no para todos en general, somos seres inferiores, alguna ventaja teníamos que tener, las que ocupamos los menores puestos de relevancia con relación al hombre, las más azotadas socialmente, las que son mayor número de víctimas de violencia de género masculino. Por lo tanto, alguna ventaja había que tener, por lo menos el llevarnos a la tumba el secreto de alguna pasión inconfesable, oculta, escondida, pero que nos proporcionó un buen rato de placer, o de un amor inconfesable, sí, pero a la vez placentero. Y muchos más momentos de los que se creen más de un marido cornupeteado. Engañado. Dígase de forma cómica. Engañado, y que hubiera sido muy, muy celoso en el caso de haberlo sabido, y tal vez hubiera llegado incluso al crimen, la grandeza de ser mujer. Algo tengo escrito sobre esto. La facultad de tener la energía de la luna en el cerebro. Bien, amigos, hasta aquí el dicho popular. Ahora entramos directamente en el espacio, la canción de tu vida. Hoy un oyente de la calle de la J, Ana, nos pedía un tema que dice que lo bailó en una discoteca del Paralelo llamada Barba Roja, que se enamoró y que, bueno, hoy está casada con su marido, Ángel. Ángel, y el tema es de Bette Davis, de King Carner, Bette Davis Earls. Unos ojos de gata mágicos, misteriosos, profundos, bellísimos, con este aspecto felino, nocturno, que tenían los ojos de Bette Davis, una musa de la pantalla, y que, bueno, dieron lugar estos ojos a la imaginación y a la creación de una canción para ellos, en honor de aquellos ojos magníficos, espléndidos. King Carner y Bette Davis Earls. Para usted, Ana, y para su marido, que lo bailen juntos. Otra cosa no les puedo decir. Better day besides. just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Ojos, ojos de Betty Davis, recuerden, amigos oyentes, también. Joaquín Sabina cantó a unos ojos de gata en aquel tema de Nos dieron las 10 que ustedes escucharon. Los ojos así felinos y gatunos dan mucho, mucho para la inspiración. Bien, y ahora ya, amigos oyentes, ya estamos terminando la recta final. Tres breves consejos en nuestro espacio para la salud y la belleza. Los pesados hongos, pesadísimos, que aparecen en ocasiones en las uñas de nuestros pies, se eliminan añadiéndoles, frotándoles, a las noches, al acostarse, con zumo de cebolla. Vean ustedes qué forma tan fácil de desaparecer, que incluso parece ser que ni con determinados medicamentos funcionan, y sí con rayos láser. Pero aquellos que no quieren ser sometidos a estas radiaciones, sepan que con zumo de cebolla desaparecen. Las hojas leñosas que envuelven el corazón de las alcachofas, una vez que nos hemos aprovechado y las hemos comido, ¿verdad? Pues todas estas hojas secas y leñosas y tallos se ponen a secar. Una vez secos, se pueden guardar y se pueden ser utilizados como infusiones, ¿sí? Y regeneran y reponen bastante nuestro cansado hígado y vesícula biliar. Además, bueno, hígados cansados por excesos de alcohol, tabaco, tóxicos, etc. Y al parecer también drenan grasas, con lo que parece ser que esculpen la silueta de algunos gorditos o gorditas. Ténganlo presente. Aquello que se tira a la basura, una vez limpiados los corazones de alcachofas, no lo tiren. Séquenlo y guárdenlo. Y finalmente, para estos pies cansados, bueno, para que no se cansen, que van a hacer largos recorridos, carreras y maratones, y tengan la precaución de introducir dentro de los calcetines una pequeña cantidad de bicarbonato, y verán cómo los pies apenas parecerán cansados. Bien, amigos, y aquí, hasta aquí, nuestros consejos para la salud y la belleza. Y ahora ya entramos directamente, amigos oyentes, en el espacio, en el rincón, para la poesía. Nuestro técnico tiene preparada una para todos ustedes. Muy, muy hermosa. Él siempre las escoge así y las da su toque personal. Lastre, desastre y luz. Oh España, hoy perdida y en el pasado encontrada, según los historiadores que ahora la ven fracasada. Dicen los observadores que entre guerrillas y guerras, en su suelo y otras tierras, que hubo una por encima que a sus mujeres y hombres y a su moral fue una ruina. Y los viejos resabiados de aquellos tiempos pasados cuentan de tal ignominia que son la fe y las razones, sentimientos encontrados, que hubo muertos y callados, vidas llenas de jirones, que faltaron corazones y sobraron desalmados. Y aunque hubo una transición, el odio con el perdón se buscan con intención, pero aún no se han encontrado. España, si ayer bendita, una lucha fratricida, encarnizada y herida, la hizo odiada y maldita. ¿Quién a su cuerpo la unió? Un espíritu cainita. Pero hay corazones y mentes que ni perdonan ni olvidan a quien segó tantas vidas de tanta gente inocente. Y una conciencia juró que tomaría medidas para cambiar el presente y el futuro de los días. La llamaron anarquía y sabría gobernar, obedecer y mandar con dignidad a las gentes. Cambiemos de sintonía, por lo visto y demostrado por las distintas opciones que en España han gobernado. Es que siempre han fracasado por inútiles algunas y por corruptas, sin duda. A España la convendría borrar su nombre del mapa y Joan Serra propondría, alma de conciencia activa, ver a España convertida en República Federativa en la ibérica anarquía. Ya bautizada la rosa, por el don bendecida, desde el cáliz a las hojas y hasta el tallo y las espinas, el país sería otra cosa, con la luz y la sabiduría de la joven anarquía. oyentes parece mentira, pero han pasado 2 horas con todos ustedes. Y media, señores, y media. Dice Joan Sierra, y media, sin apenas darnos cuenta. Qué lástima, nos tenemos que ir. Otro compañero ocupa nuestro lugar aquí en Radio RSK. Desde aquí, desde donde nos despedimos, amigos oyentes. Les espero con todo cariño el lunes a partir de las 9:30. O más tarde, quizá por razones de programación. Y a su hora precisa y justa, los viernes, recuerden, a las 8:30, en Consciencia Activa, Radio RSK, su radio amiga. Les habló, como siempre, con todo cariño, su amiga Fina Cebrián. Reciban un beso y les espero de nuevo conmigo el próximo viernes. Adiós, amigos. Y el terror de los pusilánimes, Joan Serra.